¿De qué se nutre un pensamiento? Creo que vale la pena pensar adecuadamente. El aporte de otros que piensan nos puede ayudar a usar nuestra dimensión racional adecuadamente, ya que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza para que pensemos y obremos rectamente. En el diario La Nación de Argentina leí que, según Andrés López Pell, lo que se cree de las cosas es muchas veces una idea infundada que se adquirió a lo largo de la vida sin saber bien ni cuándo ni cómo, y que probablemente nunca haya sido sometida a un análisis racional. Seligman afirma que a menudo muchas de las creencias son prejuicios y por lo tanto sumamente inútiles. La indicación es tomar distancia de las explicaciones pesimistas, al menos hasta verificar su certeza. Ahí termina la cita. El método propuesto por el creador de la psicología positiva consiste en un diálogo interno con uno mismo que permite discutir sin intermediarios acerca de la evidencia, las alternativas, las implicaciones y la utilidad de la creencia pesimista que la persona presenta y que habitualmente es un obstáculo para su propio bienestar. Uno tiene que actuar como un detective buscando evidencias de esa creencia, dijo López Pell. Aunque se obtengan pruebas que apoyen esa creencia, agrega el psicólogo, generalmente la realidad estará a favor de rebatirla, porque las ideas pesimistas tienen un punto débil. Suelen exagerar algún aspecto de la realidad y los hechos pueden poner de manifiesto esas distorsiones, generalmente asociadas a explicaciones catastróficas. Los acontecimientos son siempre multideterminados y las personas pesimistas suelen aferrarse a las explicaciones más negativas. Por eso la tarea consiste en desechar esa costumbre destructiva y habituarse a generar pensamientos más realistas y lógicos. Hirsch explica que lo típico del pensamiento pesimista, según Seligman, es considerar lo que me pasa de malo es lo único que me pasa. Abarca toda mi vida, va a durar para siempre, y yo soy responsable o culpable de eso. ¿Y cómo garantizar que la influencia de los aspectos inconscientes no atentan contra la intención de modificar nuestros patrones negativos de pensamiento? Durante mucho tiempo, explica Hugo Hirsch, se puso tanto énfasis en lo inconsciente que les hemos restado demasiada importancia a los aspectos conscientes, que son los voluntarios. Pensar en términos positivos nos dispone a que algo salga razonablemente bien. Podemos ampliar nuestro margen de conciencia perfectamente. La felicidad depende más de desarrollar ese margen y con esa conciencia hacer algo. Porque de poco o nada sirve entender y entenderse sin autogestión. El autoconocimiento sin autogestión no sirve para nada. Tengo que conocer mis recursos, pero también saber cómo administrarlos. Ahí termina este artículo que leí en el diario La Nación y me pareció conveniente compartirlo, ya que estos audios se titulan Palabras de Aliento y siempre trato de apuntar a que pensemos y actuemos de una manera positiva, optimista, según lo que Dios quiere. Y a vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.